donde tú quieras, nena, juro te llevaré. Para guayarte como te gusta, bebé. Mi cama bañada en sudor. Te secuestro, te rapto, te saco de tu casa y te regreso mañana. En mi cama yo te amarro para darte sexo. Sensación que me domina cuando sola la cama camina y se descontrola. Si te excita el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. La sensación que me domina cuando sola a la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. Mamita, te secuestro, te amarro los brazos, seré tu maestro, yo no quiero atraso. Si quieres te demuestro cómo te deshidrato. La ratona busca queso, verás cómo la traspaso. Tranquila, quieta, si me reta, tiburona con la aleta, bajando calorías sin la dieta. A los terroristas, a los Harlem Shake, ando con la maquinaria pa' la compia, aquí no hay break. Tengo una calentura, una fiebre severa, me compré un par de condones, lo puse en tu cartera. De veras, si me dejas ser a mí prisionera, lo hacemos en la ducha, también en la escalera. Sensación que me domina cuando sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. Sensación que me domina cuando sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. Yo te agarro y te secuestro. Yo sé que tú quieres, pide mucho sexo. Eso, vámonos pa' casa, que yo te lo meto. Todo lo que quieras, me sobran los pesos. No estás psicodélica, esta bola pone estérica. Te viene criminal, bien médica. Te pones homórica, hey, genética. Llego el grupo ahí, no me importa tu ética. Me gusta que te arrastren, la cama te maltraten. Te quito el extrema, que la yoga y el pilate. Bienvenida la guerra, lista pa' combate en la zona del perre, la zona del desastre. Te secuestro, te rapto, te saco de tu casa y te regreso mañana. En mi cama yo te amarro para darte sexo por un buen rato. Te secuestro, te rapto, te saco de tu casa y te regreso mañana. En mi cama yo te amarro para darte sexo. Sensación que me domina cuando sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. La sensación que me domina cuando sola a la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. Esto es sencillo, a los terroristas en la zona del ferre. El pasaje San Cristóbal Record, el epicentro del desastre. Flow, Royalty Music, se cosa se catra. Los más que rugen y Hood Music, los H.M. Pasaje San Cristóbal Record, y tranquilo bobo que anda suelta la fucking maquinaria.